Soy Susana, estoy en Capital Federal, soy psicóloga, en este momento estoy esperando a mis pacientes y estoy esperando que digan dónde lo tienen a Santiago Maldonado.